Muy, pero muy bienvenidos, amables oyentes. Su programa Diálogo Bíblico es un día viernes y esperamos esta tarde, como a las 9 de la noche, 21 horas, encontrarnos en el resumen en la radio Nuevo Tiempo y también el sábado una repetición a las 7 y media. Y si usted quiere acceder a más información, más antecedente, puede visitar la página www.escuelasabatica.cl. Les habla Raúl Medina y le da la bienvenida, como también el pastor Horacio Rodríguez. También le doy la bienvenida, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da para poder estar con usted en este programa. En su programa Diálogo Bíblico. Exactamente. Mira, Isaías 61:3 dice, Horacio, a ordenar que los afligidos de Sion, tú lo decías, Sion es sinónimo de Jerusalén, y un paréntesis, Sion o Jerusalén en algún momento no fue el sinónimo del pueblo de Dios o de su capital, sino que era de otras naciones y fue conquistada. Y está en un lugar muy estratégico, Jerusalén, pero fue conquistada y se ha mantenido como parte o sinónimo de lo que es la como dijéramos, capital de Dios. Bueno, tomando nuevamente Isaías 61:3, dice, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y uno podría preguntarse, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos experimentar las promesas que se han dado aquí? Imagínate, dice, gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Uno podría agregar una pregunta más todavía, en el sentido de, ¿qué pasa si estás sufriendo la pérdida de un ser querido? ¿Qué pasa si estás sufriendo una desgracia por un accidente o algo? ¿Podrá ser que estás todavía con gozo? ¿Podrás todavía que estás con óleo cuando hay luto? ¿Cómo se entiende esto de Isaías 61? Bueno, la verdad es que ahí no nos está hablando de situaciones como la que acabas de mencionar. Cuando habla de luto, cuando habla de aquellas cosas negativas, está hablando del resultado del pecado, como lo hemos dicho. Si yo continúo por el camino que llevo, el camino que yo elegí, lógicamente que el resultado será negativo. Entonces, por eso es que me dice que si yo cambio, voy a recibir justamente lo contrario. El gozo, cuando habla de óleo, cuando habla de todas esas cosas positivas, son resultado de haber aceptado también la voluntad de mi Dios. Fíjate, cuando estaba pensando en aquellas cosas, en aquellos símbolos que nosotros utilizamos, y el tiempo ha hecho que estos símbolos hayan cambiado de significado prácticamente, o que ya no se entiendan como se entendían antes. Estaba pensando en el vestido de boda. Generalmente el vestido blanco de novia significaba pureza, pureza en todo sentido. Y cuando una novia llegaba al altar vestida de blanco, significaba de que esa novia llegaba pura, llegaba virgen al matrimonio. Hoy día las cosas han cambiado. Y el vestido de boda es solamente un vestido que se lleva, pero no tiene mayor significado prácticamente. Entonces, por eso que cuando nosotros hablamos de este vestido, de la pureza y de todas estas cosas, a veces no se entiende bien claro. Tendríamos que usar otros símbolos, porque, como digo, el tiempo y las costumbres han hecho que los símbolos hayan quedado a veces obsoletos o no se entiendan como fue la intención cuando se los dio. Nosotros tenemos que recordar que la vestidura blanca es la pureza del carácter, la justicia de Cristo, impartida al pecador. Ese blanco, como generalmente inmaculado. Decimos, inmaculado, impecable, está impecable. ¿Qué significa eso? Que no tiene pecado, que no tiene mancha, que no tiene arruga, impecable. Ese, ese manto, esa vestidura blanca, es un manto impecable, que Cristo no tuvo pecado, y Él es el único que puede darnos ese vestido de un blanco impecable, de una vestidura que es realmente la que nosotros necesitamos para cambiarla por aquella otra, por aquellos harapos que nosotros elegimos. Mira, la expresión quizá que se está llevando acá adelante es una expresión bastante decidora en relación a que el ser humano está perdido, pero puede tener posibilidades de rehabilitación. Y eso lo hace posible el Dios con su vestimenta. En algún momento nosotros conversamos acerca de una parábola, ¿te acuerdas tú? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, que son formas distintas como Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios se manifiesta en relación a sus hijos descarriados. Aunque ellos, tú sabes, la oveja, la moneda y qué sé yo, y el hijo pródigo se han alejado de Dios, Él no los abandona en su miseria. Porque mira, cuando uno piensa en la oveja perdida, la característica de una oveja es que ve poco. Si no fuera por el amo o por el pastor, incluso el rebaño completo no comería lo que corresponde comer, porque Él los dirige a buenos pastos. En el caso de la moneda, yo no sé si la moneda se podría haber encontrado, porque no tiene... Bueno, en este caso la oveja sabe que está perdida, pero no sabe el camino de regreso. Pero... Y la moneda ni sabe que está perdida, y si no sabe que está perdida, menos podría regresar. Pero como Dios la muestra de alguna manera buscándola insistentemente hasta encontrarla. Y el hijo pródigo es un razonamiento un poquito más, como dijéramos nosotros, un poquito más centrado en lo que es el ser humano cuando reacciona frente a un conocimiento de la condición que tiene. Y entonces, en todos los casos, Dios hace un cambio, una rehabilitación del hombre. Y eso es hermoso porque el manto de la justicia de Cristo, como lo relata Isaías y en varias formas lo dice, Dios está haciendo la obra maravillosa de lo que significa volver a Dios, volver a ese encuentro con Él, volver a ser nuevamente sus hijos, volver a ser lo que siempre Él ha querido que nosotros seamos. Ya sea usted una oveja perdida, sea usted una moneda perdida, o sea un hijo pródigo que del hogar se alejó, se fue, pero Dios quiere que realmente usted vuelva. Pero el hijo se fue buscando mejores horizontes, ¿eh? El hijo no, claro, se fue, él se fue entusiasmado porque iba a gozar de la vida. Y ese es el concepto que tienen muchas personas hoy, ¿eh? Especialmente muchos jóvenes. Tengo que gozar la vida, tengo que pasarlo bien, yo no quiero estar sometido o no quiero que me estén diciendo que no a muchas cosas. Yo quiero disfrutar de todo. Y luego que disfrutan de todo, se dan cuenta de que han arruinado su vida y ya no queda nada. Sí, el problema es, Horacio, que... Y ojalá no nos pase nada a nadie de nosotros, que tengamos que experimentar el problema para poder saber que efectivamente, como dijéramos, es malo. Mira, generalmente... Pero por otro lado, cuando uno, ¿sí?, experimenta lo que es la relación con Dios, el gozo y la alegría, como Dios lo saca de algunos problemas muy, muy terribles, entonces dice, qué lindo es nuestro Dios, el que nosotros realmente creemos. Y es el que nosotros deberíamos compartir de una manera muy agradable con quienes nos juntemos en una relación de conversación, de amigos, de trabajo, qué sé yo, andando en el metro, compartir, o por último, ¿no es cierto?, llevar algún libro de esperanza y dejarlo como olvidado, alguien lo va a tomar, pero buscar la forma y la estrategia de llegar y encontrar las... Uno encuentra la felicidad compartiendo y que otros también lo puedan encontrar, porque esa es la mejor manera para hacer felices realmente a las personas, porque muchos viven desesperanzados. Así es, y cada vez parece que son más los que precisamente viven desesperanzados, porque estamos viviendo en una sociedad egoísta, una sociedad materialista, una sociedad de que juzga todo por la apariencia. Entonces tenemos hay una cantidad de problemas de hijos que sufren de soledad, hijos que necesitan la compañía de sus padres y a veces no la tienen. En fin, hay mucha desorientación en este momento. Por eso debemos nosotros poner nuestra parte de manera que esas personas lleguen a saber que hay alguien que se interesa por ellas. Hay alguien que está interesado por su salvación. Y si en este momento están perdidos, perdidos en los vicios, bueno, el Señor tiene la solución para sacarlos de allí. Pero Él tiene una solución integral, no nos va a dejar ahí, no es solamente sacarlos, sino mostrarles el camino por el cual ellos van a caminar y van a caminar felices, sabiendo que tienen la esperanza de encontrar o encontrarse con aquel que hizo posible su salvación y que ese encuentro hará que vivan por la eternidad. Mira, quizás ejemplificando esto, Horacio, pensando en lo que es nuestra justicia, yo creo que a ti te ha tocado, y más de alguno de nosotros que estamos cerca de la cordillera, tener algunas nevazones en nuestras ciudades. Santiago no es un lugar para mucha nieve, casi nunca las hay, pero cuando las hay es hermoso, la verdad. Hubo una excepción años atrás. Hubo algunas excepciones, pero la gente se pone a hacer algunas estatuas, algunos muñecos de nieve. Muñecos de nieve, y se ven bonitos, pero hasta que caiga una lluvia para que esto desaparezca totalmente y no quede nada. Entonces uno puede hacer muchas cosas con la vida, con sus trajes, pero basta que aparezca la justicia de Cristo y nos dé una demostración de que realmente no sirven para nada, no asientan para nada. Será muy lindo el trabajo del ser humano que haga, pero al final no sirve para nada, porque solamente la justicia de Cristo es la que nos pone, digámoslo así, de una manera clara, nos pone lo que permanece, lo que perdura, lo que es para vida eterna. Por eso que cuando Isaías habla de que en lugar de gloria, o sea, nos dé gloria en lugar de ceniza, eso permanece. Óleo de gozo en lugar de luto, el gozo permanece. El luto mata. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Mira qué característica más hermosa. Un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y lo más lindo que Isaías lo comenta y le dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y los árboles de alguna manera denotan eternidad, perpetuidad, y dan sombra y cobijan a muchos animalitos. Eso deberíamos ser nosotros, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Les agradecemos porque estuvo con nosotros. Le volvemos a invitar para que usted esta noche participe del programa del resumen. Y que el Señor los bendiga y se prepare para ser un hijo de Dios como Isaías nos ha relatado en esta conversación. Bendiciones. Muy bien, pues. Será hasta el resumen entonces, y que el Señor le bendiga.